Dream. Silloneando el cauce lleva un blanco jardín de espuma. El viento gira silbando, abrazado con la bruma. Descalza corre la luna sobre la piel de la arena. Se encerreando los juncales, encienden la chacarera. Los ojos de los remansos mirando los medanal, abanicando las garzas, despenan los matorral. Silencioso cruza el dulce, mojando banda y Santiago, lo acompaña en la vidal, dolida triste del palo. Sí. Baila la siesta chayuera, enamorando el añil, antiguas cajas duenderas. La madre del río sentada, con sus cabellos arpeando, gallaretas y chumuco, junto al ocaso llegando. El agua corre, vivoreando los dorados, anzueleros, flechadores, matan las penas cantando. Silencioso cruce el dulce, mojando banda y Santiago, lo acompañan la vidala, no olvida frente del pan.